No sé qué. www.com. Poné .com, www.com. Ahí. ¿Ahí? Y tal vez súmele turbo, loco. Súmele turbo.com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah?